prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué alegría poder empezar esta mañana aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano! Hoy es un momento especial, recuerden, es jueves, y los jueves están acompañados de esas serenatas nuestros invitados especiales que se encargan de compartir con cada uno de ustedes, pues, ese talento, la creatividad, lo que saben hacer, esa magia de compartir música, de compartir también oratorias, de compartir criterios. Y usted puede conocer la vida, la obra, y bueno, con esa alegría, con ese buen entusiasmo, quiero decirles a ustedes que me acompañen, porque hoy nuestro invitado, el que se encargará de compartir con ustedes, es Wilson Ortega Santa Fe. Así que no se separe durante estos cuantos minutos que tenemos para que usted pueda llamar, marcar al 2229-966, preguntar o también, ya sabe, incentivar a nuestros invitados en este espacio que lo hemos creado precisamente para ellos, Talanguera. Vamos a empezar con nuestra historia, que la hemos extraído de este blog para compartir experiencias, compartir sentimientos y también compartir historias. Esta lleva por título Los Padres y dice: tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos. Bueno, y ahora les cuento, ¿qué pasa con esta historia de los padres? Bueno, quien hace llegar esta historia, ella comenta un antecedente que dice que hace unos cuantos días había publicado un cuento para despertar a los profesores, adaptando una historia de Elizabeth Silance Bayard, que rápidamente se convirtió en la entrada más vista de este blog. Y obviamente hace algunos meses ya había publicado un cuento para despertar a los alumnos. Miren ahí, esa coordinación. Y como la serie estaba incompleta, pues se esmeró también en compartir una tercera historia, una tercera idea, una tercera pata de la mesa educativa, como considera. Y a esta historia le puso Los Padres. El cuento dice así: un joven matrimonio entró en una de las mejores tiendas de juguetes de la ciudad. Los dos estaban entretenidos mirando sin prisas todos y cada uno de los juguetes que estaban apilados en las estanterías. Habían muñecas que lloraban, que reían, juegos electrónicos, construcciones, peluches gigantes, instrumentos musicales, pero no acababan de decidirse. Al acercarse a la dependienta, la esposa le preguntó: perdone, señorita, tenemos una niña pequeña, pero estamos casi todo el día fuera de casa y a veces incluso hasta la noche. Es una cría que apenas sonríe, añade el marido. Quisiéramos compartir algo que la hiciese feliz a esta pequeña. Y obviamente la esposa añade a esto. Quisiéramos algo que le diera alegría, aun cuando no podamos estar más tiempo con ella. La jovencita asistente le dice, lo siento, papá, mamá. Y obviamente a esta expresión le añadió una sonrisa. Y le responde a esta pareja de dama y caballero. Pero mi estimada señor, mi estimado señor, aquí en este lugar no vendemos padres. ¿Qué tal? ¿Ustedes ya tienen ahí la moraleja? ¡Qué linda historia, caramba! Se complementan esas tres patas de la mesa y seguramente usted pone la cuarta. Pone la cuarta para poderle dar un verdadero sostenimiento a esta historia. ¿Será que los hijos solamente necesitan estas cosas de ir, comprar y solucionar los problemas? Hay muchas otras cosas que llenan el espíritu del ser humano. Y usted ya sabe cuáles son esas. Yo voy a dar el más gigante, que es el amor. Así que los que están ahí solitos, solitas, venga el abrazo de los buenos días. Papi Niscarce hoy día iba a decir, caramba, aquí estoy. Soy el sostenimiento de la cuarta pata de la mesa que hoy me han propuesto. Y los que están acompañados, ¿qué están esperando? Ya saben lo que tienen que hacer. El abrazo, ese apachurramiento, como se dice, porque vamos a tener una buena mañana el día de hoy y acompañada también con nuestra gran serenata. Un abrazo grande desde los controles, lo hace Omar Sarango y quien les habla, Laura Ríos. Por lo tanto, en este instante, les recuerdo nuestro contacto 2220966 porque hoy espero tener la mayor cantidad de llamadas para nuestro invitado. Talanquera musical. Puerta abierta para los talentos. En el Privilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, amigos, amigas, ya estamos con nuestras ventanas abiertas, con nuestras puertas abiertas, para que ustedes nos permitan a través de los 940 amplitud modulada llegar a cada uno de sus hogares. Momentos especiales, vamos a poner a flote toda nuestra sensibilidad y todas nuestras ganas de hacer nuestras cosas para cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Un abrazo grande para nuestros compañeros, compañeras que ya están dándose cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, con actitud positiva para hacer de esta institución pues un verdadero espacio de convivencia. Y obviamente, pues ya saben que ponemos el talento, la creatividad para que las cosas salgan de lo mejor. Bueno, hoy me acompaña Wilson Ortega Santa Fe. Él es nacido en Mulaló, en la provincia del Cotopaxi. Es hijo de Darío Ortega Carrillo y de María Teresa Santa Fe. Wilson empezó a hacer música desde temprana edad. Ha integrado varios grupos, como por ejemplo el dueto Armonía. Y a la par de esto ha abierto nuevos proyectos con la finalidad de compartir la poesía mestizo-latinoamericana. Una poesía que la combina con la música ecuatoriana para darle ese toque especial. Y nosotros le hemos invitado para que comparta con nosotros esa experiencia, su historia de vida. Y vamos a darle la más cordial bienvenida. Wilson, gracias por estar aquí, Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de su segmento Talanquera, te dice buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Laurita, gracias a Radio de la Casa de la Cultura. Pues para mí, un honor, un placer estar compartiendo estos micrófonos y pues en tan distinguida radio que es Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias por la invitación, Laurita, y pues vamos a tratar de interpretar lo mejor que tenemos en el repertorio. Bueno, yo quiero recordarles a ustedes que en una ocasión Wilson Ortega nos había acompañado aquí hace unos cuantos años, quizá un poco más de 2 años, sí, conjuntamente con un compañero que hace el dueto Armonía. Hoy viene en una nueva faceta, en esa faceta de poder compartir la declamación, y yo antes de conocer partes, extractos de su vida respecto de la música, quisiera que nos comentes qué es para ti la declamación. Para mí la declamación es contar mi vida, contar mi historia, desde, porque uno casi siempre se identifica con unas canciones, dice, en esta canción como que la compusieron para mí, están contando mi historia, amor, desamor, lo que sea. Y en este caso, pues, me he identificado harto con lo que es la declamación de varios intérpretes, ¿no? Como el Indio Duarte, Carlos Portela, Tito Fernández de Chile. Y acá tenemos un baluarte ecuatoriano, si no me equivoco, imbabureño, de Beto Méndez. A la persona que más admiro en la vida, ¿no? Y ojalá Dios me permita conocerlo en vivo y en directo. ¿Qué se necesita para ser un buen declamador? Yo creo que para mí, o sea, tener como un niño, un ángel dentro de uno. O sea, es el espíritu que sale a flote, ¿no? Y cuenta la historia, se encarna en la historia del escritor. Wilson, tú tuviste ya la experiencia de hacer algunas declamaciones junto a tu compañero dentro del dueto Armonía, uh-huh, pero quisiera que nos comentes esa fase de saber que también puedes experimentar esto solo. Sí, también, o sea, como le digo, en la vida, pues hay que, uno se nace solo, ¿no? Y se muere solo. Entonces, ¿hay alguna relación de lo que tú estás haciendo en este momento con tu niñez de pronto? Muchísimo, mucho, mucho. O sea, esa es la ¿cómo le te digo? O sea, es lo que me incentiva más. O sea, porque es como si estuviera contando mi historia. Es la vida mismo. Yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre. Fui peón de una hacienda en mi niñez, hasta los 12 años casi. Estudiaba, trabajaba, ayudaba a mis padres. Y pues en el campo es, como te digo, muy escaso los recursos que aún, a pesar del trabajo, del sacrificio que hacen nuestros padres campesinos, no abastece o no abastece. No hay una buena remuneración. No, exactamente, o sea, y sufrimos. O sea, de nosotros somos 9 hermanos, imagínate. Entonces, mantener todo eso es esa cantidad de hijos. Si ahora con poquitos creo que estamos llorando, imagínate. Si me equivoco de pronto esa historia, mientras te escucho hablar, te veo corriendo por algún corral, quizá descalzo, con tus pantalones en movimiento. Uy, y quizá sí, ya ibas declamando ahí en ese instante. Sí, yo creo que iba y se iba forjando lo que ahorita estoy interpretando. O sea, en ese momento, en el momento que interpreto las declamaciones, les cuento mi vida. Te transportas a ese espacio. Sí, exactamente, porque tal cual dicen las declamaciones, tal cual fue mi vida. Nosotros vamos a escuchar ya a Wilson Ortega con su primera declamación, y yo quiero motivarles a ustedes a que marquen el 2229-66. Bueno, hay un momento donde ustedes pueden dialogar con Wilson. Esperamos que haya esa respuesta de cada uno de ustedes. Bueno, y vamos a... Antes de escuchar, tengo entendido que tú has escogido algunas de las pistas para poder hacer este trabajo y lo haces con música ecuatoriana. Sí, ese es uno de mis aspiraciones, ¿no? Dar a conocer lo que es la música ecuatoriana. Cada intérprete latinoamericano, hablando de Argentina, Carlos Portela, el Indio Duarte, o de Chile, Tito Fernández, lo hacen a su manera, ¿no? Entonces, pues quiero hacer conocer lo que es la música ecuatoriana en este aspecto, el yarabí, o el fox incaico, y son ritmos que, o sea, para una declamación como esta, como dijimos, indígena o mestiza, o sea, queda, me parece, ¿no?, que queda bien. Vamos entonces a escuchar, ¿qué a continuación? Vamos a escuchar a él, voy a interpretar un tema de la literatura de César Dávila Andrade, y acá lo interpretó Beto Méndez, Boletín y Elegía de las Mitas. Lo escuchamos y luego nos comentas por qué escogiste este poema. ¿Vas? Listo, claro que sí. Yo soy Juan Antampa, Blas y Aguascos. Nací y agonicé en Chorlaví, Chamanal y Tanlagua. Sé, mucho agonicé, sudor de sangre tuve en mis venas. Allá de así, más dolor y blancura la cruz que trujeron mis verdugos. Habitán, a José Bacancelatán, a Lucas Cachatán, y en medio de plaza de Guápulo y en rueda de otros naturales, nos trasquilaron hasta el frío la cabeza. Pachacamac, señor del infinito, nunca sentimos más helada tu sonrisa. Y al páramo subimos desnudos de cabeza, a coronarnos llorándonos con tu sol. Ya me chorfo y Manuís, el hijo de Guápulo, en medio de patio de hacienda y con cuchillo de abrir chanchos, dándole testes y lo obligaron a caminar delante de nuestros ojos llenos de lágrimas. A cada golpe echaba chorros de sangre hasta que cayó muerto y la flor de su cuerpo. Y nuestro teniente de justicia, mayor José de Uribe, y Ordeno, y yo con otros mitallos le llevamos a todo pedir para sus pasos en hamaca, de casa en casa. Mientras tanto, mujeres con hijas mitallas, a barrer, a carminar, a hilar, a lamer platos de barro, nuestra hechura, acostarse con miracocha nuestras flores de dos muslos, para traer al mestizo verdugo venidero. Ya sin paca, sin maíz, sin un amor, ya sin hambre de tanto no comer, solo calavera llorando granizo viejo por mejilla, llegué trayendo el fruto de las yungas. 4 semanas de ayuno encontré a mi mujer partida en dos por Alvieres Quintadilla, mujer convivienta de este, mató dos hijos míos a latigazos. Pachacamac, y yo a la vida así morí, y de tanto dolor 7 cielos por 70 soles, Pachacamac, mujer pariendo a mi hijo le torcí los brazos. Ella dulce ya de tanto agosto me dijo: ¡Quebra, maqui de guagua! ¡Quebra mis huesos de guagua! ¡No quiero que sirva de mi chayo vira cocha! ¡Que ve! Seguras están unos pareciendo buitres, diablos sabían, iguales, mejores que el de dos piernas. Unos decían hijo, amor a Cristo. Otros decían contribución, vitayo, a trabajar en mi hacienda, a tejer dentro de iglesia, cera para monumento, aceite para lámpara, doctrinas y ciegos doctrineros. Mi abuela, a la cocina. Hija, a la cama. Así dije. Luego, Roque, Salvo, Antonio, Miguel, leña, piedra, carbón, pescado, ceniza, mujeres, hijas, ¡runa llama! ¡Runa llama que en 3 meses comiste más de 2000 corazones! De mujeres e hijas, y a mujer que tan comiste cerca de oreja de marido y de hijo, noche a noche, brazos llevaron al mal, ojos al llanto, hombro al soplo de tus fuentes, mejillas a lo duro de tus botas. En obraje de telas tan trabajé, año 40 días, yo el desnudo, encerrado en un oscuro calabozo del un claros hasta el otro claros, con un puñado de maíz para mi pulso que era más delgado que el hilo que tejía. Trabajé, trabajé, tejí, tejí. Hice la tela con que vistieron cuerpo los señores, que le dieron palidez y blancura a mi esqueleto. Y al día Viernes Santo amanecí acostado con vómito de sangre, hilos y lanzaderas. Así entinté con mi alma, llena de costado, la tela de los que me desnudaron, y a un Cristo adrede tan trujeron. Entre lanzas, banderas y caballos, ya su nombre me hicieron agradecer el hambre, la sed, los azotes diarios y la desraza de mi raza. Así ha visto al mundo, amigo de mi angustia. De diciendo Dios te pague. Y bajo ese mismo Cristo, negra nube de buitres de trapo tan vinieron. Tantos hicieron cientos de casas, miles de hijos, robos de altar, miserias de cama. Dejaron la vera del camino sin sur, sin norte. Dejaronme. Y luego el trapiche donde molían las callas, moliéronme las manos. Hermano de tristeza, bebieron mis anguanzas. Miel y sangre que me enseñaron el triste cielo del alcohol y la desesperanza. Pachacamac, si tan solo supieras, amigo de mi angustia, cómo pigaban sin razón. Indio, camisayo al suelo, indio, calzoncillo al suelo, indio boca abajo, cuenta los azotes, 1, 3, 5, 25, 75. Así aprendí a contar con dolor y mis llagas en tu castellano. Y luego levantándome sangrando, tenía que besar mano y látigo de verdugo. Yo se lo pagué a mí, todo decía de dolor y de tristeza. En Hacienda Tango, entre barredoras, hierbateras y cocineras, había una llamada Dulita. Una vez se le cayó una escudilla de barro. ¡Ay! Se le cayó en 1000 pedazos. Y el mestizo Juan Ruiz, tanto odio para nosotros, con retorcido de sangre, pateando en las nalgas, le llevó hasta la cocina. Y ella, ni un gemido, ni una lágrima, pero sí dijo una palabra tan suya y tan nuestra: ¡carajo! Y el muy cobarde puso una cáscara de huevo en las llamas hasta que estuvo roja y le pringó en los labios así. ¡5 días no comió! Yo le encontré muerta en la sequía de los excrementos. Y al Tomás Quitumbe, el hijo de Quito, que se fue yendo de terror por esos montes, le persiguieron. Un Galpérez iba a la cabeza, y él corre que corre como venado herido por esos montes de Sixe, Plata y Pluma, hasta que cayó por sus pies de tantos pedestales. ¡Cazáronle! ¡Amarráronle el pelo a la cola de un potro alazán! Y la arrastraron hasta medio de patio de Hacienda en Los Chillos. Allí le rellenaron las heridas con ají y sal. Así todo pierna, así todo trasero, así todo espalda. Y él... ¡amo Miracocha! Perdón. ¡Amo Miracocha! Perdón. Nadie lo vio morir. Pero un día volví, y ahora vuelvo. Esta tierra es mía, mía, mía para adentro como un jefe en la noche. Mía, mía para arriba más allá que el gavilán. Vuelvo, álzome, levántome del tercer siglo, de entre los muertos y de los muertos vengo. Yo soy Juan Antampa, Yotán. Yo soy Blasia Huascos, Yotán. Esta tierra es mía. La tierra se mueve con todas sus caderas, sus vientres y sus mamas. Yo soy el indio de América. Vengo a reclamar mi heredad. Pachacamac, aquí estoy. Aquí estamos. Aquí estoy. Bueno, esta ha sido la declamación de Wilson Ortega Santa Fe. uno de los grandes poemas, que vamos a hacer una pequeñísima pausa y al regresar vamos a conocer qué hay tras de este poema. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Seguimos en compañía de Wilson Ortega Santa Fe, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriano. Siempre en vivo y en directo para que usted pues se sienta a gusto compartiendo Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a recibir una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, licenciada. Está hablando el señor Rosario Rosero. En primer lugar, para felicitar a usted por traernos siempre los programas muy ilustrativos y esta vez por habernos traído a un ecuatoriano que siente el amor a la patria. Y pues, felicitaciones al señor Ortega por esa magnífica interpretación de esa narración, podemos decir, poética, en la cual pues nos ha dado a conocer parte de la historia que pasaron nuestros antepasados. Y realmente magnífica, muy bonita, se ha entrado en el tema, se ha entrado completamente y nos ha transmitido pues todo ese amor a la tierra, nos ha dicho parte de la historia de la vida de nuestros antepasados. Y realmente una interpretación muy, muy, muy, muy bonita. Muchas mis felicitaciones. Gracias. Había escuchado por ahí algo parecido, pero esta ocasión me ha llenado pues de emoción al saber que tenemos siempre gente que busca la historia para hacer conocer, para que muchas personas que tal vez la juventud más que todo, ¿no?, escuchan su programa, se pierden algo interesante. Nuevamente, felicitaciones a usted, Laurita, y al señor Ortega, naturalmente. Muchas gracias. Un abrazo y que siga adelante. Muchísimas gracias. Y con esto me despido. Gracias, Laurita. Muchas gracias, muy amable señor. Esas palabras pues me halagan, me incentivan pues para seguir adelante, ¿no? Con este bonito, para mí, o sea, uno de lo mejor que podemos tener los seres humanos, ¿no? El transmitir, dar a conocer nuestra historia. Porque yo, como siempre he dicho, ¿no? Saber de las raíces donde venimos para podernos enfocar hacia dónde podemos seguir caminando. Gracias también al señor Rosero. Les recordamos a ustedes que pueden comunicarse marcando el 2220966, 2220966. Y bueno, queríamos preguntar a Wilson, ¿qué hay tras de este poema, Boletín Elegía a las Mitas? Bueno, esto sí, es la historia de mis abuelos que me contaban. Como les dije antes, no, pues también fui peón en una hacienda, pero ya fue un poquito menos drástico, ¿no? Igual había ese los terratenientes, había los huasipungos, que yo nací en una choza de paja, entonces todavía viví, pero eso me contaban los abuelos, que cómo se ejercía antes lo que ahora se conoce como el patrón y el peón. Entonces ellos me contaban cómo se ejecutaba todo eso. Y lo que dice en la declamación de César Dávila Andrade, o sea, es la pura realidad. Lo que pasó no es ficción, es la pura realidad que vivieron nuestros antepasados. Wilson, me ha dado muchísimo gusto ver de los proyectos que siguen avanzando. Les cuento a ustedes que Wilson, pues con todo ese talento que ustedes han escuchado desde su niñez, pues también tenía deseos de ser parte de la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha y tuvo que cumplir también esos retos que les imponen en las asociaciones. Y conocí a Wilson precisamente en una de esas audiciones para poder integrar a la Asociación de Artistas Profesionales, y que me dio muchísimo gusto ver cómo la gente, cuando pone esa mirada en algo, en ese círculo, y ahí quiero llegar, lo consigue. Sí, muchas gracias. Pues en eso estamos, en ese camino vamos. El objetivo está ahí, hay que cultivar para poder llegar a ese puntito, como tú dices. Hay que seguir luchando y pues ser perseverante, ¿no? En este bello arte, no difícil arte, bello arte como es la música. ¿Cómo te has sentido durante este proceso? Bien, súper, excelentemente bien, porque la mayoría de medios de comunicación, lo que, como dicen, el enemigo de los medios de comunicación es el tiempo. Entonces aquí, pues, imagínate, 15 minutos en una televisión o en otra radio de pronto, o sea, no es factible. No te van a dar la oportunidad. No, exactamente, entonces... ¿por qué? Porque, no sé, respetando a todos los medios de comunicación, pero, o sea, tendrán sus motivos, circunstancias. Pero es un bonito mensaje para mí, creo, para toda la juventud, para la gente en sí mismo, o sea, como les dije antes, saber de dónde venimos para poder saber hacia dónde nos encaminamos. ¿Qué es lo que quieres tú ahora conseguir? Bueno, sabemos que uno de tus proyectos es seguir dando a conocer este proyecto de vida, digamos así, de difundir cada una de las poesías a través de la declamación. Pero quizá tengas ahí puesto algo más. Quizá la difusión, uno que nos acabas de decir, la difusión. Eso, difundirlo de pronto, ojalá masivamente, porque es un bonito mensaje. Y detrás de eso hay, ¿qué le digo?, La Casa Nueva, Titito Fernández, hay ¿Por qué no tomo más?, del Indio Duarte, Carlos Portela, El Par de Botas. Hay muchos y son historias muy hermosas, o sea, que es la sensibilidad del ser humano, porque en varias veces he tenido la oportunidad, pues con amigos, una vez me presenté en la Plaza de Santo Domingo, y varia gente, modestia aparte, pero, o sea, lloraron. No sé si de las iras, pero de que lloraron, lloraron. Wilson, y cuéntame, ¿a qué teléfono pueden llamarte las personas que de pronto desean tenerte para presentar a sus amigos, amigas, en alguna fiesta, qué sé yo, tu... Claro, el celular es 099-800-6656. Bueno, vamos a escuchar nuevamente a Wilson, porque este es su espacio para que pueda dar a conocer también el trabajo que viene realizando. Hoy habíamos hablado sobre los padres, y hay algo más que tú quieres complementar en este programa. El título es... Este tema se llama Para mí todas son madres, del Indio Duarte de Argentina. Vamos entonces nosotros a escuchar en este instante a Wilson Ortega. ¿Qué me importa a mí del mundo? ¿Y qué me importa a mí de la sociedad? La sociedad y el mundo me exigen que yo eche a rodar a mi hija. ¿Y por qué voy a echarla? ¿Echarla a mi hija? Porque me ha traído un nieto el regalo sin que nadie supiera. Vaya un pecado. ¡Hay un pecado más grande! ¿Acaso no han comenzado sus amores cuando empezó a puntear la primavera? Que fue para el tiempo aquel que el potro rompió el cabresto para seguir la yegua. El toro saltó los alambrados y al trotecito se nos fue la perra. Si hasta el reptil ponzoñoso procrea con libertad en sus abrigadas cuevas, si el río serpentea libremente por ser hijo natural del corazón de la tierra, solamente la mujer tiene sociedad que la desprecia. Pero esa sociedad admite, permite y fomente el cabaret, el mercado de las hembras. Allí nadie pregunta si una mujer es mala o es buena. Allí el pudor es un mito, un chiste la desvergüenza. Allí el pedazo de seda tapa la marca que han dejado las poleas. Cuando esa mujer soñó ser una madre honrada, trabajadora y buena. A criar su hijo, a criarlo como Dios manda, en vez de malparirlo sin que la vean. Bendita sea la mujer, benditas sean todas las mujeres que contra el mundo y la sociedad que las desprecia, levantan bien alto el bello fruto de sus entrañas maternas. Madre, madre mía del alma que estás en el cielo, si vos, madre, tuviste la desgracia de ser igual que ellas, mil veces, madre, mil veces bendita seas. Ortega Santa Fe nos acompaña aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pues Wilson, aparte de lo que ustedes están escuchando, que lo hace siempre en vivo y en directo, pues también ha compartido algunas de sus poesías con su dueto. Un dueto que lo mantiene también a la par, ¿no es cierto? Que... Sí. Bueno, pues este dueto está conformado también por un vecino amigo desde Colombia. Sí. ¿Podemos dar el nombre del joven? Claro, un compañero y amigo, Javier Ortiz. Pues hicimos el dúo en la ciudad de Bogotá. por el año 2000 más o menos. Entonces estuve interpretando música por allá y igual haciendo declamaciones también. Y como te contaba, extra micrófonos, en el año 98 hubo un curso de oratoria en la ciudad de Armenia. Y pues fui el afortunado en obtener el primer puesto. Y pues allá es un poquito difícil. Mucha competencia. Claro, y sobre todo los países que hablan demasiado. y coméntanos, ¿qué poema llevaste ahí? Ahí le hice el par de botas de Carlos Portela, de Argentina. ¿Cuántos participantes hubieron? Como 30, creo. ¿Y lo hiciste con pista o te acompañaron en vivo? Yo mismo me acompañé con la guitarra y hice la declamación. Solo con guitarra y nada más. Y nada más. Ajá. Bueno, ¿y algunos hasta ahora, otros triunfos? Hasta ahora que tengo estas pistas. Y pues gracias, ¿no?, al fondo musical de una amiga y gran maestra en el violín, como es Marianita. Ella es extranjera, pero lo adapta a la música ecuatoriana como si fuera de ella misma. Marianita, la del dúo Aquitania. Del dúo Aquitania. Ajá. Qué bueno, me alegra muchísimo que haya... Sí, ella me permitió, utilizar sus canciones. No sus canciones, no, su interpretación. Ajá. Porque las canciones son ecuatorianas. Son ecuatorianas. Bueno, ¿y qué es para ti la música ecuatoriana? Para mí es todo, es parte de la cultura. Usted sale del país, se va a otra parte y dice, bueno, ¿y qué hay en su tierra? Su comida típica, sus trajes típicos. Y igual le preguntan, ¿no? Y bueno, ¿cuál es su ritmo, su música? Entonces, pues, el albazo, el yarabí, el pasacalle, la tonada, el danzante, fox incaico, todo eso nos identifica y nos enorgullece el ser ecuatorianos. ¿Cómo ha sido el apoyo por parte de tu familia desde pequeño hasta, obviamente, que ahora te acompaña ya tu esposa, tu hija, hijo? Hijo. Varoncito. No, muy, muy bonito. Pues mi familia, como te dije antes, ¿no? O sea, venimos de una familia muy escasos recursos. Entonces cada quien pues ve por su lado, o sea, no, con eso no te digo, económicamente de pronto no pueden aportar, ¿no? Pero el apoyo moral, sigue adelante, tú puedes, lo estás haciendo bonito, o esto te falta, esto está mal, creo que esto está mal, mira por otros lados el traje, cómo debes utilizar y todo eso. Entonces, son puntos de vista muy positivos de parte de mi familia. Bueno, yo quería contarles a ustedes que Wilson vino puesto un traje, pero al momento de entrar aquí a los estudios de la radio, a esta cabina, pues se puso su traje con el que sube a los escenarios, que es... A ver, descríbelo tú mismo, tu camisa blanca y los bordados de Zuleta, me imagino que son. Claro, no, más que el traje, o sea, quiero, ojalá Dios quiera, permita, llegar un poquito más a... más arriba, escalar un poquito en los medios de comunicación, ojalá con esta nueva ley que está vigente ahora, la nueva ley de comunicación, se abra, ¿no?, un poquito más del aperturismo para poder difundir. O sea, como te dije, son letras un poquito extensas, ¿no?, que cualquier medio de comunicación no te dan el espacio. Entonces, con esta nueva ley que está vigente ahora actualmente, entonces ojalá se pueda difundir algo que está dormida, pero no está muerta. Yo quisiera que, para que tomes un poco de aire, compartir una de las declamaciones que la grabaste en el dueto Armonía, que lleva por título... La Casa Nueva. La Casa Nueva, así se de llama... De Tito Fernández. Que se encuentra, pues, en esta grabación, y así le damos oportunidad a nuestro invitado, que también toma aire después... Y agüita. Nos vamos. Thank you. vista. Tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo, cazuela, asado, champán, vino blanco y tinto, mucha gente y la casa nueva, nuestra casa, fruto de tantos años, llenos de penas blancas. Primero hubo discursos, me felicitaron y hasta me tomaron fotos con la vieja abrazados. Luego, como es lógico, no hay nada más importante. Importa solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro desde lejos. Los niños están grandes. Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre, mi mujer con los platos y yo con mi copa. Solo en un rincón la busco, escondidas de todos. Hola vieja, bailamos. ¿Qué importa todo esto? Lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bien de platos, ahora tú eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos. Yo bebo de la tuya. Amigos, amigos, déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto, nuestra eternidad. Amor, amor, amor. ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos, y vino tanta gente que tuve que buscarte, como ves, a escondidas para poder hablarte. Pienso, ¿qué pasaría si alguien me encontrara contándote en secreto mis siniestras ideas? ¿Cuál casa? Si esto es una barraca comparada con otras que sí se llaman casa, claro. Desde hoy, la casa de los viejos, para bailar a solas un valsecito añejo. Déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. Mira, todos se han ido y hemos quedado solos, y yo estoy casi borracho, parece, lo ves. Solo, solo, sin hijos, se van felices. Y tú te pones más vieja, y yo más viejo y más triste, pero en fin, bailemos. Solo Dios entiende lo que pasa. Después de todo, nada tenemos. Nueva casa. Contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán. Amor, amor, amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, esta ha sido la presentación de nuestro invitado Wilson Ortega Santa Fe aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Y ustedes, si son amigos de las redes sociales, pues pueden visitar a este dueto, también a Wilson Ortega. Ustedes ponen Wilson Ortega y lo pueden escuchar. Bueno, nos comentaba Wilson que tiene unas 50,000 visitas, muchísimos comentarios de respecto de este trabajo. Sí, del de este tema, La Casa Nueva, en YouTube. Ya llegamos, pasamos las 50,000 visitas. Y en todos los países de Latinoamérica, es Chile, Colombia, Perú, Ecuador y parte de Europa y Estados Unidos también. Ajá. Wilson, ha sido un placer haberte tenido aquí en este programa. Muchísimas gracias por haberte dado ese tiempo. Son 60 minutos que has compartido y que nos alegra muchísimo que hayas tenido que dejar todo para venir a compartir con nuestros oyentes. No, muchas gracias, Laurita. Gracias a los que conforman en Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias. De verdad les quedo eternamente agradecido. Y pues les invito, ¿no?, a visitar en las redes sociales Wilson Ortega Santa Fe, en Facebook y en YouTube igual. Si lo quieren como dueto, lo quieren como solista, recuerden, 099-80-06-656. Muchísimas gracias a Omar también por habernos acompañado aquí en este programa y a ustedes por haber sintonizado los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Muchas gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.